como lo hicimos en muchísimas presentaciones, ahora en Movida Norteña TV por la pantalla de TV2 Salta. Primer programa, lo presentamos, la animación de Loco Matrix, la voz de Jesús Ricardo Mamani. Movida Norteña TV te presenta a Jesús y su grupo Ventura. ¡Cura! Los amigos de casa, ahí está, ¿no? Con mucho cariño vaya el saludo para todos ustedes. ¡Eso! ¡Sí! Sí. Su grupo Ventura, suena lagrimita. vamos a cantar todos, a ver. Vamos arriba, Salta. Sé que escondes una pena, se te nota en la mirada, tiene ganas de llorar. Nadie tu tristeza, te está haciendo mucho mal. Ven conmigo, lagrimitas, buscando a su ser amado, así te puedo olvidar. Y no temas, lagrimitas, de volverte a enamorar. Y las bailarinas dicen: lagrimita, lagrimita, chiquitita enamorada, por amor lo diste todo y no decidiste. Impresionante cómo la baila. Ahí tenemos otra bailarina, Jesús, le damos la bienvenida. Hola, hola, buenas. ¿Le parece que le vamos a robar la bailarina a Eugenio? Nos la llevamos de gira hoy, mañana y toda la semana. ¡Claro que sí! ¡Presentalo, Matri! ¡Presentalo, presentalo! Bueno, este tema se titula El Hermano y vaya con mucho cariño para todos los que están prendiditos ahí en casa de la pantalla, ¿eh? ¡Muchas gracias! ¡Bueno! Vamos a cantar este tema. Claro que sí, con mucho cariño lo cantamos, Jesús, con toda la gente de la movida Norteña TV. ¡Eso! Sí, sí, sí, sí. Este tema lo voy a regalar para todos ustedes, para Eugenio 18, para los chicos de la cámara y el sonido. ¿Cómo dice? ¡Ari! Hermano, no sé por qué me haces tanto daño, porque te llevas a la mujer que yo más amo. Hermano, ¿por qué no te apiedas de mí? Tanto me has hecho sufrir, me has causado tanto daño. Hermano, si sigo así voy a morir. Primero. No tengo la culpa, hermano. ¿Qué? Hermano, esto ya llegó a su fin y ya debe de elegir. ¿Qué? ¿Con quién se queda el hermano? Baila, baila, con alegría. Hey, hey, hey, mueva. Como baila la bailarina, mira cómo lo baila con los músicos. Conductora, eso, eso. Venga, Matri, venga. Hermano, sé que no tienes la culpa. Ajá. Sé también que soy un perdedor. Hermano, te pido disculpas, pero de este mundo yo me voy. Hermano, en mis brazos te tomé y nunca me olvidé. Qué gustazo, Jesús. Tengo. Hay un muerto acá en el estudio. ¿Eh? Hay un... Eugenio, Un gustazo de estar con qué usted. Gustazo acá. Que venga la conductora también, que venga Mili, que se sume también. Qué gusto tener a Jesús y su grupo Ventura en este primer programa de Movida Norteña. Te ve por la pantalla del 2. La verdad que un gustazo, Jesús, ¿eh? La verdad, muchas gracias por esta oportunidad. Y bueno, ¿no? En el primer programa, la verdad que súper agradecido por la invitación. Y bueno, seguimos saludando, ¿no? A todo el fan club que está prendidito ahí de la pantalla. A toda la gente, ¿no? De nuestra Salta la Linda. Sí, la idea es que salga de la mejor manera posible, pero bueno, lo estamos intentando con Jesús en vivo acá. Hay muchísimo para recordar. Yo quizá en este momento no tengo retorno, pero me gustaría ver un poquito qué es lo que vamos a mostrar en pantalla, porque tenemos recuerdos para mostrar de Jesús. ¿Vos te acordás que la historia esta comenzó hace 4 años aproximadamente? Junto al grupo, ya tenés 4 años de carrera. Nosotros queríamos recordar un poquito lo que son los 4 años de Jesús y su grupo Ventura y algunos meses más, ¿no? La verdad que sí, la verdad que sí. Así que, no, la verdad que muy contento por el apoyo del público, ¿no? De la movida tropical salteña. Y bueno, no, contento nosotros fin de semana tras fin de semana en todos los escenarios de nuestra Salta la Linda. Sí, señor, mira, ahí hay fotos de los 4 años de grupo. Vamos a recordar un poquito qué. ¿Te acordás dónde fue eso, por ejemplo, quiénes están ahí? Estabas vos, ¿qué hacías ahí vos? ¿Qué hacías ahí? Eugenio. Fui parte en algún momento. La verdad que sí. ¿Quién estaba? Mirá, a ver. Creo que. Ah, vos también aparecés, mirá, ahí está. ¿Está o no está ahí? Bueno, a ver, vamos a ir dejando un poquito alguna foto para ver si te acordás a dónde fue cada lugar de esos un poquito. A ver, bueno, esa es la tapa del primer material, ¿no? Sí, nuestro primer material, la verdad que sí. Bueno, algunos han ido ya. Algunos músicos, sí, se fueron y bueno, ¿no? Amarito, Tomar, ahí está Omar, Pancho. Está Pancho, sí. Luchito que nos sigue. Luchito que se fue, volvió. Volvió bueno. También, sí. Mirá. Y bueno, ¿no? Así es la movida tropical. La verdad que. Y también tenemos video para recordar. ¿Te acordás de ese videoclip, por ejemplo? Un video en el Quilquincho, sí. El humo del cigarro era ese, ¿no? El humo del cigarro, exactamente. Ahí está, eso fue al comienzo, prácticamente. Fue uno de los videoclips que hicimos, sí, al comienzo, y la verdad que se vieron en muchas partes, ¿no? De los canales, en los mismos boliches, ¿no? Con pantalla, sí. Matri. ¿Qué dice Matri? A ver, vamos a seguir pasando fotos y el loco Matri también va a comentar a ver si se acuerda, porque por ahí pierde la memoria a dónde estuvo. ¿Te acordás de ese escenario dónde fue, Matri? A ver si se me hace conocido, che. Dos veces estuvo el grupo ahí, nada más, si no me equivoco. Dos veces en ese lugar. ¿Se puede decir el lugar? El monumento bailable. Muy bien, memoria de Matri. A ver, vamos a otra fotito más. Ahí están dos que pasaron por el grupo también. Yo quería recordarlos a todos. Está Cecilio Tejerina, ¿no? El chico sexy, el chico de la banda en ese tiempo. Sí, y Sodita. Ahí está. Creo que nos está mirando. Ahí está, saludo para Héctor Mamani de La Merced, ¿no? Ahí está para Sodita. Seguramente no va a hacer el aguante mañana por Carpa el Puma y el Salteñito. Muy bien, ahí se van a estar presentando entonces ustedes. Esa foto para mí tiene un significado muy especial. ¿Vos por ahí no te acordás? ¿Sabés por qué, Mili? Ese fue el día que yo decidí venirme para Salta. O sea, nos vinimos juntos para acá. No sé si recordás que habíamos estado en un show en la capital y de ahí directamente tomamos el micro y nos vinimos. O sea que Jesús te secuestró para que vengas a Salta. Tienen gran parte de culpa. La verdad no voy a decir por qué la historia viene para acá. No, hay muchas cosas porque viene, pero bueno, acá estoy. Acá estoy junto a los amigos. Bueno, hay muchísimas fotos. Eso es en la zona de Once, en Capital, con Mario Barra también, que habíamos estado, ¿sabes? ¿Qué dice por ahí? A ver, videos también en el Quilquincho. Ahí está el humo del cerro. Muchos recuerdos, me imagino, Jesús, y a punto de cumplir años, ¿no? Y la verdad que sí. Bueno, este año, obviamente, que seguimos festejando, ¿no? Lo que se viene ya el cumple del director de la banda. Mirá esa. Ahí estamos. Eso sí, en los comienzos. Un poquito más con pelo corto. Qué jovencito que estamos ahí, noche. Sí, unos nenes. Y bien trajeado, ahora la onda cambió en el grupo, ¿no? La verdad que sí. Eso fue, si no me equivoco. Bueno, traje con pleno calor, ya no da, hace mucho calor, ¿no? No, pero depende de la época. Eso fue en Payogasta, si no me equivoco. Antes de tocar en el. Sí. En Payogasta. Ahí estaba gordito, chino. La idea era recordar un poquito, Jesús, la historia del grupo, los videoclips, ahí está. El humo del cigarro, también tenemos un poquito de Lagrimita. La primera vez que se grabó Lagrimita como video, porque son dos veces, ¿no? Dos veces, sí. Bueno, mirá, ahí tenés. La verdad, una contratación ahí, el número. Una manera de recordar y también de anticipar tu cumpleaños, el del grupo que fue en mayo y el tuyo que se viene en agosto ahora, ¿no? Sí, ahora en agosto, faltan poquitos días, ¿no? El jueves. Bueno, a prepararse. El tiempo en la televisión nos corre, lamentablemente, pero me gustaría que... Mirá, ahí nos quedaba una fotito. Eso fue, si no me equivoco... estaba comiendo mucho locro. Ahí estábamos comiendo un guiso de lentejas, si no me equivoco. Abril del 2013, en el barrio de La Boca, las Barracas, en un alojamiento, cuando fuimos a... Que fuimos los tres juntos. Barracas estábamos, ¿no? Mal. Bueno, sí. Metric, me imagino que usted también tiene que decir cosas y saludos para la gente del Valle que nos sigue por Nortevisión, ¿no? Sí. ¿Para dónde el saludito? A ver, ¿para quién? No, un saludo especial para toda la gente del Valle de Lerma, Campo Quijano, La Merced, Carril, Cerrillo, mi pago de Rosario de Lerma, también. ¿Dónde está la camarita? Acá, ahora está allá. Para mi familia y para toda mi gente de Rosario de Lerma, un saludo muy grande. Y bueno, para todo el Valle de Lerma que ven el programa también, nosotros se ve por allá, por todo el Valle, así que. La verdad, muchas gracias por consumir la música de Jesús. Se despide de esta manera, bien carperito. Cierra Movida Norteña TV, primer programa, el primero de agosto, día de la Pachamama. Ellos son Jesús y su grupo Ventura. Me emborracharé. Escucha, mami. ¡Arriba! ¡Baila, baila, baila! ¡Quiero que te mueva, chiquita! ¡Eso, eso! ¡Sí, sí! ¡Oye! ¡Y ahora! ¡La vueltita, la vueltita, la vueltita! ¡Sí! Jesús Ricardo Mamani, de la mano de Richa Producciones. Escucha. Sabes, solo por tu culpa, mujer, solo por tu culpa. Y lo cantan ustedes arriba, dicen: me emborracharé. Volverte a enamorar. estamos nuevos, Timbalatera. ¡Baila! ¡Que suene, que suene, que suene! Jesús y su grupo Ventura. Para la familia Ortega de San Luis, el saludo. ¡Vamos, vamos! Y lo vamos a cantar una vez más, Matri, ¿eh? ¡Claro que sí! Para todo el fan club con mucho cariño. ¡Vaya! ¡Arriba esas palmas! ¡Quiero ver las palmas! Para Mili, regalo para toda la gente. ¡Vamos arriba! Para Gao Sonido, ahí están. Gracias por la música. Bueno, ahí lo vas. ¡Echale poquita sal! ¡Che! Preciosa, no la puedo olvidar. De noche ya no duermo, solo pensando en vos. ¿Cuándo será el momento que me dé tu amor? No puedo más vivir lejos de ti. Vuelve mi amor y así será feliz.